Así lo vio Goñi. Un repaso de las mejores jugadas del partido en la voz del máximo relator. Es una presentación de Barraca Central. Emilio Raña entre propios y centenario. Teléfono 2506-9999. Nacional como fiera enjaulada a rescatar los puntos que ya no va a poder tener. Tras la victoria en Copa, llegaba a casa para recibir a Boston River y acomodarse en el tablero de la apertura. El conjunto de Machado peleando puntos de abajo llegaba arriba en el certamen. A las 19:06, Leodán González daba inicio al juego que vivimos con Goñi en Oriental. Ha comenzado el partido, devolviendo la pelota a Cotuño. Cotuño coloca para Sebastián Fernández, que llega tarde. Es el primer throwing del partido que va a tocar Pedro Silva frente a la posición habitada. Habitada, Silva la venga más fácil. Se va adelantando lentamente Pablo Álvarez. Sobrino Vende, sobrino respalda, servicio integral Sayago. Agua el que va tomando Pedro Silva, se mantiene. Álvarez por la punta derecha. Ha vuelto el zaguero argentino Lionel. Repetimos de 11 a 12 mil espectadores. La pelota para Emergencio que hace de cortina como cortina Cortilu. Rebota Emergencio, no llega Sebastián Fernández. Agua el que toma Silva, otra vez para Boston River. El técnico busca un cambio. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala Seguro tiene. Ayala más de 70 años vendiendo repuestos. Seguro Tarifa 2902-3131. De área para Frata. Frata coloca la pelota de decisión de Scotty. Scotty que va colocando para Maxi Pérez. La pelota a la punta derecha. Al ataque va el equipo de Boston River. Primera cambio. El freco abierto para Pablo Álvarez. Arremete Pablo Álvarez. Allá quebró la cintura. Colocó por bajo la pelota para Foliado. Foliado otra vez para Álvarez. Álvarez que levanta centro. Se vino a Boston River. Peligro. Se escapó Nacional, se escapa Nacional, el tiro cruzado de zurda, impresionante entre Maxi Pérez y Foliado, se va escapando afuera, qué cerca estuvo Boston River del primero, 1:10, Barraquiana. Un inicio de que no la va a tener fácil Nacional en la jornada de hoy, una muy buena jugada colectiva, le pegó mordido Gurri, qué solo que apareció por el segundo palo. Ocho, tras la primera llegada de Boston River, donde agarró frío a Nacional, el tricolor fue calentando motores y ya manejaba el juego. Falta Cotuño, sesgada al área, el centro de Carballo, la cortina y casi la luz viene de la ventana. Rafa García entró anticipando a todos y el remate del zaguero que pasaba cerca, jugada preparada que casi tiene cocción. Libre que va a tomar Felipe Carballo aparentemente frente a la posición habitada. Habitada, se va la vida más fácil. Están empatando 0-0. Vos me conocés y te acordás de mi tarjeta de sí, por eso te ofrece efectivo al instante de 8.055.000 pesos. Informate nuestra sucursal. Al segundo palo se coloca Rafael García, que recién estaba en los manotazos. Junto a García se va colocando Vergesio. A espalda de Vergesio está Álvaro Pereira. Verdeando el punto penal Sebastián Fernández. Espalda de Fernández. Frida Angeleri. Viene al centro de Carballo. Tiraron potente afuera. El disparo de Rafa García. Casi de cachetada, gol de García, casi, 8 minutos, se va escapando Boston River. Acá hay trabajo máximo, esta es una jugada preparada, ya fue la cortina, muy bien Rafa García, fue a la altura del punto penal y un remate que pasó rozando el parante derecho, reitero, marca el predominio ahora en el trámite, maneja la pelota y la cancha Nacional. Manejaba así la pelota y la cancha, pero el tricolor se fue desvaneciendo. Solo Vergesio, cuando podía, intentaba algo que nunca pudo ser. El juego fue transcurriendo sin pena y con prisa para Nacional, que jugaba contra reloj y contra la tabla. A los 38, sin sofocones, Boston River salió del fondo. Por izquierda, Pablo Álvarez le ganó las espaldas a Carballo, que lo miró. Centro al corazón del área y la taquicardia tricolor. Conde salió mal, la saga quedó desarticulada. La pelota le llegó a Diego Gurri y de primera de volea se llenó el empeine inflando la red tricolor. A los 38 Boston River pasaba a ganar. Los ojos se revoleaban en el parque y así lo vio Goñi. De la posición alta, escapa bien el marcador Silva, es Silva que levanta centro y fue prácticamente con el botín derecho en la parte superior, el futbolista Cotuño toma altura, no llega el Joleri a recogimiento por parte de Lucas Rodríguez, avanza Lucas Rodríguez, Rodríguez colocó por bajo la pelota para Silva, corrió, llegó Silva, metió centro, salió contra, perdió, tiene el gol Boston River, gol, gol. taponazo de Gurri, impresionante, salió mal Conde, el fondo nacional hace un rato largo que estaba dejando hueco, y Gurri, que había jugado prácticamente todo el partido por la izquierda, aparece explosivo y sorpresivo por la derecha, tiro esquinado, un bombazo, pasó a ganar Boston River. Reporizó muy bien Lucas Rodríguez, esperó y la puso a la espalda de Carvalho, ingenuo en la ocasión, en vez de cerrar acompañó el desborde de Silva, una salida totalmente defectuosa del capitán Esteban Conde, le quedó servidita en bandeja a Gurri, la mandó a guardar cuando Nacional quería recuperar el nivel del partido. Boston River había llegado poco y nada, se encuentra con este regalito, gana la visita y le complica la noche y el campeonato Nacional. Ponele color con pintura Perlot. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña entre Propios y Centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final. De esa forma se iba la primera parte. Boston River le ganaba a Nacional con ese gol de Diego Gurri a los 41 por 1-0. En el segundo tiempo, Nacional estaba imprimiendo números de terror y decidido salió a buscar el segundo antes que el empate. Chori Castro a la cancha y en la primera de cambio cambió Nacional. Lo encontraron y casi el gol. Después, tras el córner, cerca el tricolor. Vuelve a tomarse el largo Álvaro Pereira para Fernández, Fernández para Castro, mueve más la ficha Castro, de Castro para Carvalho, de Carvalho para Cotuño, este para Angelini, pelota para Botija Rodríguez, va Nacional, intentando gol de pase, el pase a Castro, tiró, violento y afuera, rozó la pelota, protesta Frata, ante el tiro de Castro, y un roce, el árbitro del partido córner que va a tomar Nacional. Otorino va a decir años, una vida. ¿Cómo protestó el rochense? Metió cambio como el técnico, preparate para tu nueva y para que se separen en con el mejor plan y la mejor rita, sí, la avanzamos juntos. Con Castro es otra cosa, la pelota había tratado el jugador Cardacio, vino para Cardacio, Cardacio colocó para Gioleri, atrás a Rafael García pasa entre líneas, tiró Vergencio, cortito, sin potencia, y ataja bien, viene el keeper Falgona, seguro Barraquiano. Como Ayala, el repito, seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Aguarón. En 2 minutos, 3 llegadas Nacional, entró decidido a conquistar rápidamente el empate. A los 8 Nacional perdiendo los sentidos, mejor plantado Boston River que vio el espacio sobre el centro y hacia ahí fue la pelota. Lucas Rodríguez se le fue a Rafa García, fue ganando metros hacia Conde y de atrás llegó Palito para cortar la opción del segundo gol. Había insinuado el tricolor, pero no se encontraba, perdía y Boston River lo ponía contra las cuerdas. Opa, opa, que se vino Rodríguez, opa, opa, que entró Boston River, opa, opa, que se la sacó Álvaro Pereira. Se la saca Álvaro Pereira, no sé qué le reclama Lucas Rodríguez y al propio juez del partido. Muy enojado el marcador Álvaro Pereira, bueno, hizo un aporte genial, ¿eh? No está jugando bien Álvaro Pereira, pero esta pelota que saca era de medio gol, córner para Boston River. La sacó con carpeta, con oficio, el servicio de Nacional quedó pasado en la marca, Rafa García y Lucas Rodríguez iba expreso al gol. 8 minutos 20, se viene Boston River, se viene, la pelota para Gurri, autor de la conquista, la pelota abierta, dejan pasar para Pablo Álvarez, atropella Álvarez, el fondo Nacional no existe ahora, la pelota abierta para Foliado, nadie reacciona, va Foliado, metió el medio, la pelota, la pisaron al medio, Conde, Conde, Conde custodió por Angelini, se quedó con la pelota, hubo momentos, créanme, que la pelota estaba en el medio de 4 muchachos, Boston River, nadie de Nacional. 3 minutos más tarde, Nacional pudo encontrarse, era eso, no se miraba y se miraron. Vergesio de 9, recibiendo el pase atrás y Falcón, con toda su humanidad, cumpliendo con su labor. Era el empate, por Falcón, no empataba Vergesio. Le mandó un corta su cabeza a Cardacio. Cardacio para Fernández, Fernández para Cardacio. Intenta tocar y llegar Nacional, levantando Cardacio para Fernández. Al medio a Rodríguez, tiene gol Vergesio, tapó el portero. Impresionante Falcón, venía el empate de Vergesio. Enorme reacciona el portero Falcón, insiste Nacional. Álvaro Pereira para Sebastián Fernández. La jugada Nacional había sido hiper interesante. Pereira coloca por ojo para Castro. Qué atajada el portero frente a Vergesio. La pelota Cardacio corrió, la perdió en la salida y se viene voz horrible la pelota Cardacio. Son tres contra dos. La pelota para Lucas Rodríguez. Tiene tiempo de recuperarse y quitó la pelota Cardacio. Cardacio, dirección de Cotuño. Lanza más atrás para Jeremy. Más atrás al portero Conde Barraquiana. Entre el empate y el riesgo del contragolpe de Boston River, así va a estar Nacional, que acá conformó la mejor jugada colectiva en lo que va del partido. La tajada de Falcón, sencillamente espectacular. Por donde lo mires, era gol de Vergesio. Se había salvado Boston River, que estaba ganando y jugando con el nerviosismo tricolor. Pasó el susto, esperó y fue Palito Pereira con la falta. Iban 20, llegó a destiempo el ex seleccionado uruguayo y a tiempo presente Boston River no perdonó. Errores y horrores en el fondo tricolor. Otra vez Flaco Conde y gordo favor que le hace Guillermo Frata, que desde el piso y como pudo logró conectar la pelota y salir al festejo. La gente se miraba sin creer, creyendo y cayendo en la situación. El tricolor desteñido a los 20. Boston River aumentaba, le ganaba 2-0. Y así lo vio Goñi. Gol de Gurri, está ganando parcialmente el equipo hasta arriba, el por un tanto cero. Tiro libre, está Frata detrás de la pelota, dos elementos, ante la posible trayectoria, pita juez, va Foliado que levanta centro cerrado, Conde rebotó la pelota, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, disculpen el término, es un bollo. Es un bollo. Hoy el fondo del equipo tricolor no le sacó mérito al zaguero Frata, que fue subiendo, que fue presionando, y el rochense impulsa la pelota decretando casi a los 20 el segundo tanto de Boston River. Pero realmente las acciones gratuitas, las acciones generosas por parte del Fondo Nacional, pocas veces vistas aquí en el Gran Parque Central. No quiero quitarle bajo ningún punto de vista mérito al empuje, al don de ubicuidad por parte de Rochense Frata. Antes de los 20 minutos con gol de Frata, gana Boston River 2-0. Es que a Nacional no le sale nada, los cambios no cambian. Amaral entra, pero no aparece el Chori Castro de afuera. Santiago Rodríguez aislado de Vergesio. Seba Fernández impreciso. Y todo lo que intenta arriba se desmorona atrás. Otra vez la vulnerabilidad, lo endeble, lo frágil del fondo de Nacional. Rafa García no puede con todo, queda expuesto en esta jugada, aprovecha la oportunidad y no perdona, sin piedad Boston River, un golpe tremendo para Nacional. Boston River sigue invicto en el campeonato y sumando de a tres el elenco de Machado. ¡Ponele color con pintura, Perlo! A fuerza, de fuerza tuvo que ir cuanto antes a buscar el descuento y a fuerza, de fuerza lo obtuvo. Pasaron 10 minutos, a los 30 ganó metros y de un lateral rápido llegó el empate. Vergesio de pivot sirviendo a Rodríguez, que mandó el centro a Amaral, que pudo descontar. Bien armado el ataque tricolor que empataba. Volvía a rugir el parque, Amaral el descuento y así lo vio Goñi. Vergesio colocó para Santiago Rodríguez, levantó centro, entró Amaral. ¡Gol de Nacional! Rodrigo Amaral cachetea la pelota, se levanta el parque, sueña el parque, esperanza en el parque, se pone a tiro con gol de Amaral frente a Boston River. Gana ahora Boston River 2-1. Antes, muy bien, un par de ventas de colores, entre ellos Castro. Creo que hay alguna acción disciplinaria con el banco de Boston River, el técnico Machado, Se viene un cambio en los River. Lo cierto es que Amaral, muy cerca del segundo poste, cachete en acción oblicua y decreta los 31. El descuento se puso a partido Nacional. Amaral descuenta. Ahora Nacional pierde 2-1. Nacional empujaba, pero no encontraba la jugada de gol. Y acá sí apareció solo, descuidado en el segundo palo, Rodrigo Amaral, pisando el área y empujándola para cortar la distancia. Cuando el técnico Machado buscaba enfriar el partido con las variantes, con los cambios, llega este gol de Nacional que lo pone en partido y le da esperanza al pueblo tricolor. Ponele color con pintura, Perlos. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar. Y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña, entre propios y centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final. Con el corazón, tenía que empatar, no había opción y no tuvo opción. En carrera puso Amaral a Sebastián Fernández. Buenos minutos de Amaral, que complicó y mucho con el empate y con este pase que fue medio gol. Frata se cae con pelota dominada, la pelota le pega en el brazo y fue fatal el penal que Nacional obtiene como de la galera. Y Bergesio, que empataba siempre, Bergesio en las difíciles, aparece, agarró la pelota, empató el partido, faltaban cuatro, volvía a latir el parque, así lo vio Goñi. Peligro para Otto River, esférico abierto a Sebastián Fernández que busca el penal, atropella, penal, penal, penal a favor de Nacional, 41 minutos con 30, entró muy bien en el partido Amaral, arrojó una pelota cruzada, acción inocente del marcador de Otto River, penal a Sebastián Fernández, pide la pelota Bergesio, se la rima Amaral, puede empatar el conjunto Nacional, estamos casi en 42 minutos, Carlos. Una pincelada más de Rodrigo Amaral. Ya le dijo Goñi que había entrado muy bien, lo rubricó con el gol y ahora con esta genialidad le puso un pase magnífico a Sebastián Fernández, ganó la posición, la mano del zaguero de Son River y Nacional con la gran chance de empatarlo. Arco que de espaldas a Jaime Civil, cabecera Escalone, tiro libre penal, sancionado por el juez del partido, colocó la pelota a Bergesio, que antes habló con Rodrigo Amaral, abre los brazos Falcón, hasta ahora buen partido, Ostojín que está hablando con el punta argentino, Bergesio que le va a pegar, tremenda expectativa, puede empatar Nacional, faltan 2 minutos y medio para terminar el segundo tiempo, perdía Nacional 2-0, ahí va Bergesio, ¡gol! Agarró la pelota Bergesio, la coloca a la mitad de la cancha, empató Nacional, están 2-2, la entrada de Amaral fue buenísima, de mitad de cancha hacia arriba, para los intereses parquense, tiró muy bien el penal Bergesio. Fútbol y corazón, lo puso Amaral y en esta no falla, Bergesio no perdona, empata el tricolor, furioso el elenco de Eduardo Domínguez buscando esto, empardarlo para seguir de largo, se le iba el partido, se le iba la apertura Nacional y ahora vuelve a vivir el tricolor. Ponele color con pintura, Perlos. Y Boston River, que tuvo que retroceder metros por la presión del grande, a Nacional le faltaron algunos minutos para poder ganarlo. Boston River no supo cómo y terminaron en tablas por la cuarta fecha de la apertura. Nacional que vuelve a dejar puntos por el camino. Boston River que tuvo ahí, empataron 2-2. El final del partido, así lo vio Goñi por Oriental. Lateral que va a jugar Castro, frente a Fusionalica. Está como acalambrado, como golpeado. El número 4 es Rotuño. Allá Álvarez Álvarez reclama Sojic. ¿Qué pasó para Kiana? No sé, está cobrando una falta que yo no vi. El árbitro Sojic, para mí se le había ido y siguió la. esa jugada lícitamente, no hubo falta, se le había ido afuera a Foliados. Ha sido raro el arbitraje de Ostojicho, ¿eh? Levanta la pelota Álvarez. Álvarez coloca la pelota abierta. Es Félix Parada. Coelho. La piedra de botija Coelho. Ha vuelto Rafael García. El partido va hasta los 50 minutos. Estamos en 48. 2-2. 2-2. Marcador Simaco. Toma la pelota Gonzalo Castro. Levanta para Sebastián Fernández. Allá atropella espalda el futbolista Álvarez. Con 10 hombres, Boston River. Atropella con la pelota Álvarez. Corre, corre. Picante y picante Sebastián Fernández frente a Álvarez. Remata Fernández. Rebota en Álvarez. Va al corner, corner. Que va a tomar a Mar- Otomilo, más de 100 años, una vida. Va por la victoria el equipo del parque. Necesita corrida, se exige a Continental, la corrida alemana líder en el mundo. Está ahí la rica Rulemane. Corner que el ángulo formado para Tribunas Delgado y Ascarone. Va a tomar Amaral, va con la camiseta en la mano. Busca el gol de la victoria nacional. Centro Amaral para Angelelli. Despeja la saga, la va buscando frente a Amado. Se mira espectador Lorenzetti. Falta un minuto con 10. Levanta Lorenzetti, pelota a Santiago Rodríguez al medio. Rebotó la pelota, la busca Camaral, la cabecea el futbolista Álvarez, recupera Gonzalo Castro que tira mal, remata mal, rebota en Álvarez, deriva para Foliado, corre, corre, se viene con 10, Boston River se viene con 10, clava García, cansado, filtrado, el futbolista Foliado, quitó García, falta un minuto, lateral que va a tomar Boston River, siguen 2-2. Bueno, pero desperdició una chance muy buena Gonzalo Castro, erró el pase y dejó a Nacional mal parado y le dio desahogo a Boston River cuando estaba totalmente asfixiado. Plan para 20 personas, 4.575 pisos en Manzaya, y todo rico. Avenida Artigas, 1084, Pando, 292-2388. Amarilla para Lorenzetti, caído Tapia, un foul innecesario Lorenzetti. Había dos compañeros más que lo iban a buscar, y el jugador Tapia estaba esquinado a 40 metros, al contrario, foul innecesario. Repetimos, Lorenzetti. Vos me conocés y te acordás de mi tarjeta de sí, por eso te ofrece efectivo al instante de 8.055 pisos. Informate en nuestra sucursal. Ya fue expulsado de campo, ahí Pau Violento García, tarjeta amarilla para García, va a terminar el partido por este tiro libre, están 2-2 Barraquián. Nacional se llenó de impotencia, perdió la pelota y bueno, comete dos faltas que le dan tiempo, le dan aire, pasan los segundos. Burri ha jugado muy bien en Boston River, ha querido siempre la pelota, defendido por arriba, atacado, convertido un gol y ahora le da minutos, segundos que son de oro para el elenco de Machado. Prepárate para tu vuelta a clases en Electro 5 Esquinas. Impresora Epson, multifunción con Wi-Fi a $99. Teléfono 2-292-4780. Estamos en 50 minutos 30 segundos del segundo tiempo. Es tiempo de Asociación Española, primera en tecnología, primera en salud. Y Carimar, bobinados, tableros, electricidad naval industrial y Carimar. Con el asesoramiento técnico de Javier Rosas, Julio Herrera, 16-18. Juego detenido, está la doctora atendiendo a Burri. Va a realizar el restaurante La Marañada Fervor, nuestra picaña, la crema de apio. Delivery 2-409-2517. La Marañada, Rivera y Requena de Primera División. Complejo Supermás 5. Campeonatos empresariales, torneos femeninos y convenios con Colegio Supermás 5. Tu mejor lugar en Malvin, Valencia, casi Avenida Italia. Esta vez la vio muy bien el árbitro del partido. Con círculo láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay, cobertura parcial de asistencia médica. Estamos 6 minutos. Viene fuera de hora. Levanta la pelota Tapia, Rojas, centro, punto penal, va despejando Angelelli. Ha vuelto Angelelli para Amaral. Salta Amaral, cabecea, rebota. Insiste Amaral, rebota. Deriva para el futbolista Angelelli. 2-2 en el partido. 51-29. La pelota abierta se le va escapando al marcador. Se le va escapando la pelota a Carvalho, que está por el derecho. Va Pitero Tojí, va a terminar el partido. Allá pitó el árbitro. 51-40. Terminó. Emocionante final. Repetimos. Gana Otto River. 2-0. Y se puso 2-2 con goles de Amaral y Vergesio. Ha terminado el partido. Abrió la cuenta Gurri. Aumentó Rochero, se frata. Descontó a Amaral el segundo palo, descuidado. Y Vergesio de penal. Con un gran pase de Amaral para Fernández. Fernández entró. Hubo infracción del zaguero. Y Vergesio tiró muy bien. Pero muy bien el tanto. Anotado después de lindo short del futbolista Vergesio. Ha terminado el partido. 2-2. Aquí en el Gran Parque Central frente a más de 12.000 espectadores. Dos cosas. La primera, colectivamente, Boston River es un buen equipo para nuestra liga. Que está trabajado, está trabajado. Segundo, al César lo que es el César. Amaral entró muy bien. Amaral un cambio que cambió más cosas, por ejemplo, que Gonzalo Castro, que los primeros minutos de Gonzalo fueron realmente importantes, fueron realmente revitalizantes. Pero de Amaral, créanme, de pronto fue pico exagerado. Pero realmente este partido Nacional no lo pierde porque ingresó Amaral. 2-2, final realmente electrizante. Así lo vio Goñi. Un repaso de las mejores jugadas del partido en la voz del máximo relator. Fue una presentación de Barraca Central. Emilio Raña entre propios y centenario. Teléfono 2506-9999.